Amigos, en estos días nos hemos enterado de un decreto por el cual se faculta al Ministerio de Transportes a suspender, cerrar líneas ferroviarias de nuestro país. Uh-huh. Hasta este momento, para cerrar una línea ferroviaria hacía falta un decreto firmado por el presidente de la Nación. En este momento, el ministro Dietrich podría disponer de cerrar ramales, además de disponer del material rodante, de las vías y demás. Bueno, yo estoy dentro del grupo de gente que reivindica el tren como medio de transporte. Tengo mi corazoncito también ahí porque estoy haciendo mi casa en Saldungaray, donde pasaba el tren, uh-huh. y ahora hace cerca de un año que no pasa porque supuestamente están arreglando las vías y están mejorando el servicio. Fue un parate reciente. Sí, hace un año. En realidad las vías de hecho estaban bastante mal, pero tampoco hay ninguna novedad sobre qué es lo que va a pasar con eso. Claro. Y bueno, hoy pensamos llamar a alguien que de esto sabe y que es parte de Ferrocopa Limitada, una cooperativa de compañeros que quieren resucitar, digamos, el tren donde no está. Uh-huh. Creo que estamos en línea con Eduardo Cano, ¿así es? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo te va, Eduardo? Graciela Carballo y Fernando Tevele, con Natacha Bianchi también, desde La Retaguardia y para la Red Nacional de Medios Alternativos. Contanos qué es Ferrocopa. Hola, perdón. Hola, sí. Te cuento. Bueno, Ferrocopa es una cooperativa de trabajo que se ha formado en 2011, luego se oficializó como cooperativa de trabajo para operar en el ámbito ferroviario. Obtuvimos la matrícula nacional y provincial, las personalidades jurídicas, y nos convertimos de esa manera en proveedores del Estado. Uh-huh. El proyecto consiste en, por lo menos por parte de Ferrocopa, en la reactivación del corredor ferroviario Rosario-Puerto Belgrano. Uh-huh. También, sobre la marcha... Que es de carga, perdón, Eduardo, es de carga ese corredor. En realidad, originalmente era un corredor para todo tipo de servicios. Carga, pasajeros, y abarca el tendido completo entre Bahía Blanca y Rosario, de 800 kilómetros. Actualmente está concesionado a la empresa Ferro Expreso Pampeano, que solamente opera con cargas. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Teniendo en cuenta que el cierre del tren, digamos, de los ramales del tren que se fueron cerrando desde los 90 en adelante, tuvieron que ver también, en algún sentido, primero con el desmantelamiento, por supuesto, del tren, pero también con fortalecer otros medios de transporte y que el negocio fuera para otro lado, ¿no? Incluso ha fortalecido a figuras que hoy tenemos todavía allí en el Candelero, como Hugo Moyano, por ejemplo, que comenzó a tener muchísimo más trabajo. Trabajo, ¿no? Poder. Entre comillas, poder, digamos, al haber más camiones que transportaran lo que dejaron de transportar en parte los trenes. ¿Cuál crees que es el criterio político que el gobierno viene a llevar adelante con los trenes? Y en todo caso, lo que me interesa saber, porque el criterio creo que es fácil de suponer con este decreto, pero ¿por qué crees que el criterio es cerrar o seguir cerrando los trenes? Bueno, partiendo de la controversia permanente sobre el tema del transporte, si es por camión, por colectivo, por tren o cualquier otro medio disponible en la Argentina, se discute siempre sobre que se le da prioridad o exclusividad al transporte automotor. Eso sí, podría decirse que es cierto, pero no se puede prescindirse del medio de transporte, de ningún medio de transporte. El problema está en que se inició todo este proceso nefasto a partir del, podría decirse como referencia principal, el plan Larkin, el cual fue diseñado para regular el sistema de transporte en toda Latinoamérica. En la Argentina se aplicó de una manera bastante compleja porque, dado que Argentina tiene la octava ferroviaria más grande del mundo, es un problema permanente por la estrategia de comunicación que tiene nuestro país. Responde a un montón de elementos de política exterior, en lo que lo primero que se ve afectado son las vías de comunicación, en donde cuanto menos posibilidad de comunicarnos eficientemente y de forma barata, mejor para las empresas extranjeras, que son las que tienen dominio sobre el patrimonio y el capital nacional. Entonces, nosotros tenemos que luchar como ciudadanos para poder ejercer nuestro derecho constitucional, para poder tener un transporte eficiente, un transporte que ya está establecido desde hace muchos años, pero también luchamos contra intereses mezquinos, que puede ser de gremios, de empresas o sectores politizados, donde cada cual saca su partido y satisface sus intereses egoístas. Y en eso cae, tristemente, sale perdiendo el ferrocarril, que es justamente el transporte de la ciudadanía promedio, que no tiene otros medios y tampoco tiene recursos como para pagar un viaje en avión, un viaje en colectivo, que vale hasta 4 o 5 veces más que un pasaje en tren. Sí, además hay una cuestión geopolítica y también no en todos los lugares hay aeropuertos, digamos, hay diversas cuestiones que hacen que el ferrocarril llegara en su momento a donde no llegaban otros medios. Yo quería preguntar esto porque la verdad que siempre lo que se dice cuando se levanta un ramal y cuando se intensifica en el caso de pasajeros el transporte por rutas, es bueno, la falta de rentabilidad del ferrocarril y demás. El año pasado me tocó viajar a Italia y la verdad que recorrimos toda Italia en tren. El tren italiano es estatal y es rentable. O sea, presta un muy buen servicio, pero además es rentable porque, bueno, tienen una oferta muy grande, muy variada en cuanto a los costos, que no depende solamente de las comodidades, sino de los días y demás. Y la verdad que no es una empresa deficitaria. ¿Qué pensás vos acerca de este lugar común de la falta de rentabilidad como excusa? Bueno, justamente como vos decís, el tema de la rentabilidad como excusa es un tema permanente de discusión en cuanto al sistema de transporte. Siempre se ha dicho, por lo menos desde que yo tengo uso de razón y creo que he viajado en tren casi toda la vida, porque mi papá era ferroviario, y yo he visto, muchos me lo discuten y me lo plantean desde, digamos, desde perspectivas que no conocen, digamos. Entonces, se dice que no es rentable simplemente porque no se respeta ni se pone como prioridad el orden constitucional de los derechos constitucionales que tiene cualquier ciudadano para moverse por todo el territorio argentino, que es, tenemos el derecho a movernos, transportarnos y tener derecho a disponer de los medios de transporte apropiados para eso. Por lo tanto, sea rentable o no sea rentable, el Estado tiene que poder sostener un servicio de transporte apropiado que sirve también para la economía regional en cada sector del país. Entonces, está comprobado de que en todo el planeta, en todo el mundo, todos los servicios, ya sea pasajeros y de cargas y cualquier sistema de transporte, está todo subsidiado por el Estado Nacional en cualquier país. Entonces, lo de la rentabilidad es una excusa porque, aunque no fuera subsidiado, igual siempre es rentable, uh-huh. Porque bien administrado siempre da buenos réditos y permite sostenerse a cualquier empresa. Sí, es así. Bueno, y además yo quiero aclarar que vos, Eduardo, vivís en Bahía Blanca o en Punta Alta. Resumiendo así la historia mía, yo soy rosarino, uh-huh. Pero me crié en Punta Alta, porque sí. A mi papá lo trasladaron por el ferrocarril a Punta Alta. Y después ya hace más de 30 años que estoy viviendo en Bahía Blanca y me involucré en el tema ferroviario en los últimos años, dado de cómo se venía dando la historia de idas y venidas, de reactivación o de cierres. Y como no pude nunca trabajar en el ferrocarril, me lo tengo como una asignatura pendiente, buscar la manera de participar en la lucha de la recuperación, por la recuperación ferroviaria. Bueno, es un buen objetivo. No, lo que te quería preguntar concretamente es, de los dos recorridos que llegan a Bahía Blanca, yo comentaba al comienzo de la nota que hay uno que hace un año ya se cumplió, los amigos de Que Vuelva el Tren, de Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saavedra y demás, permanentemente recuerdan esta y siguen pidiendo por el restablecimiento de ese ramal. Queda un solo ramal que va de Constitución a Bahía Blanca. ¿Ustedes han sentido el impacto de la falta de ese otro tren que iba o digamos se ha podido compensar y la gente en Bahía no lo siente tanto? Bueno, hay un par de puntos complejos al respecto, pero yo como usuario de ferrocarril, yo viajo medianamente seguido a Capital y viajo a Rosario y me muevo siempre en tren, y hasta el año pasado, hasta la fecha en que se suspendió definitivamente Ferrobaires, yo viajaba principalmente por la vía Pringles, que abarca Sierra de la Ventana, Pringles, La Prida, Saldungaray, Cabildo, todas las localidades que están entre por esa vía, entre Bahía Blanca y Olavarría. Entonces, yo he notado, andando y hablando con la gente, de que muchas de las economías regionales en ese trazado se han resentido y se han cerrado muchos negocios, comercios locales que dependían del servicio ferroviario en exclusiva. ¿Por qué? Porque, como pasa en cualquier localidad, por ejemplo, una localidad a la que no llega el tren, en la provincia de Buenos Aires, necesita de otro tipo de transporte para los fletes, para movilizarse con comisionistas y para movilizarse también con pasajeros, como las combes y todas esas cosas. La suerte que tenía la vía Pringles era de tener el servicio ferroviario con encomienda incluida, y toda la ciudadanía que vive en esas localidades tenía la facilidad de desarrollar una vida normal de trabajo, de estudio, de convivencia entre una población y la otra, de movilizarse entre pueblos, porque tenían el tren y era barato, era muy accesible también el pasaje. Y yo viajaba muy seguido a Buenos Aires y me salía 10 veces menos de lo que me sale el colectivo. Uh-huh, claro. Eduardo, estamos charlando con Eduardo Cano, que es integrante de la cooperativa Ferrocopa, a propósito de este decreto que se firmó la semana pasada, delegando en el ministro de Transporte Dietrich la posibilidad de cerrar los ramales de trenes que él considere necesario, cosa que, conociéndolo, va a considerar necesario. Da miedo, claro, va a considerar necesario seguramente. Los trenes que fueron volviendo, poco o muchos, no sé, es subjetivo si fueron pocos o muchos en los últimos años, volvieron no en las mejores condiciones, ¿no? O sea, viajar en tren hoy no es mucho más barato que viajar en micro. Por ejemplo, a ver, el fin de semana pasado volvimos de Rosario, nosotros habíamos ido en auto, pero Nati volvió en el tren y pagó 250 pesos el pasaje de tren y está a 350 pesos el pasaje de micro. Pero la diferencia en el viaje son varias horas más, ¿no? En contra del tren y a veces también cierta incomodidad. No ha sido ventajosa, el retorno del tren no ha sido ventajoso. Bueno, comparándolo con en la época que yo viajaba en los años 70, entre, por ejemplo, Retiro y Rosario, he viajado en el Expreso del Norte, en el Expreso Buenos Aires-Tucumán, sí. Había creo que hasta 5 o 6 servicios diarios y claro, había un par de servicios directos. Por ejemplo, el que iba a Tucumán iba directo a Rosario y después directo a Santiago del Estero y Tucumán. Uh-huh. El tren en esa época tardaba un promedio de 4 horas, 4 horas y media, yendo con 2 locomotoras a una velocidad a la que vas hoy por la ruta, por ejemplo. Claro. Entonces, los otros servicios que paraban en todas las estaciones, lógicamente, tardaban lo mismo que tardan los trenes que hoy están circulando en ese mismo recorrido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, había opciones y había mucha demanda. De hecho, cuando se clausuraron esos servicios y después se empezó a hacer cargo empresas como Ferro Central, ya se quedó con una precariedad en cuanto a los tiempos de cumplir con los horarios de destino, porque la vía estaba en muy malas condiciones. En la época que yo era chico y viajaba con esos trenes más antiguos, la vía estaba recién renovada, claro, y se iba a velocidad de 120 kilómetros por hora, claro, por lo menos. Actualmente la velocidad promedio anda en 40, 50, y hay tramos de 80 y hay tramos de 20 kilómetros por hora, porque supuestamente la vía nueva, que ya, bueno, la volvieron a renovar, y todavía se tiene que asentar y hay que respetar ciertos cronogramas de horarios que tienen que ver con los cruces con los trenes de cargas, que son meras excusas, porque eso mismo pasaba hace 40 años y los trenes iban al doble o el triple de velocidad y nunca había conflicto de cruces de trenes, sobre todo. O sea, van más despacio, doble. Van más despacio que hace 30 años. Exactamente. Sí. Tomando en cuenta el servicio que se utiliza ahora, para nada más que en 3 o 4 estaciones, digamos que la velocidad se duplicó, mejor dicho, se fue al doble el tiempo de demora. Claro. Entonces, la única ventaja que se tiene en este momento, que es un servicio cómodo, confortable, como todos quisiéramos, hasta tenemos coche comedor, pero bueno, lamentablemente la gente que está apurada prefiere irse pagar el doble o el triple en colectivo o en auto. Claro. O si no lo hace parte de las vacaciones, que es lo que te pasó a vos, claro. Que dijiste, bueno, pierdo mucho más tiempo, pero es parte de mis vacaciones irme... Claro, ¿no? Yo me fui a Córdoba en tren, acá todo el mundo lo comentaba, porque nos fuimos para llegar a la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires, tardamos 17 horas. O sea, un promedio grande, yo soy también una fanática del tren, pero también hay que decir en defensa del tren, que previo al comienzo de cierre de ramales, cuando, digamos, en la época de menemistas empezaron a cerrar los ramales, primero se hizo lo que se hace siempre con las empresas del Estado. Se dejó caer a las empresas en un franco deterioro, claro. entre lo que estuvo el material rodante, las vías, digamos, los conflictos con el personal y demás. O sea que esos trenes, cuando se cerraron, se cerraron en condiciones, de hecho hay lugares donde cuesta reactivar el servicio porque se han sacado parte de las vías, se han sacado los durmientes, pero eso es una responsabilidad absolutamente del Estado, no es responsabilidad de los usuarios de trenes, digamos. Así que... Bueno, hubo en alguno de estos años de gobiernos de Cristina un intento, ¿te acordás que...? Sí, el Gran Capitán. De llevar un tren a Rosario, ¿no? No, se reactivó el tren... Pero era un proyecto para hacer un tren mucho más veloz, que lo iba a hacer... El tren bala. Exacto, lo iba a hacer una empresa privada sueca, si no recuerdo mal, y se desactivó finalmente porque se armó un escándalo con la guita que se iba a gastar, y aparte daba a suponer que había un interés especial, digamos, por hacer la obra pública en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, en realidad sí, el tren bala era un proyecto, sí, que iba a abarcar o iba a cubrir. Viene a ser algo muy similar a la política que se está aplicando actualmente en este momento para los trenes de pasajeros que quedaron a partir de la asunción del nuevo gobierno. Se quería solamente cubrir las ciudades principales, las principales capitales del país, nada más. Por ejemplo, bueno, Buenos Aires, claro. Rosario, Córdoba y San Mar del Plata, y con mucha suerte Tucumán y nada más. Entonces, el problema era que la inversión que demandaba eso, porque es un sistema de transporte, un sistema que lleva unos protocolos y una tecnología extremadamente avanzada, que no hay nada de eso, que hay que hacerlo todo desde cero, no solamente la vía, sino bueno, todo el sistema de señalamiento, los protocolos que son muy similares a los protocolos aeronáuticos, donde exige una atención muy, muy precisa para toda la operación, y eso demanda una inversión extremadamente alta, y lo que supuestamente se iba a destinar para eso, lo que pasa, lo habitual, el sobreprecio para que algunos se beneficien de eso, claro. En una obra que era innecesaria, como lo es el soterramiento del Sarmiento, exactamente la misma historia. Claro, claro. Bueno, entonces, Eduardo, la verdad que clarísimo lo que nos contás, Sí. Lamentablemente clarísimo. Lo que quería contar justamente, sí. Que yo creo que el tema principal era el planteo justamente de por qué ahora se lanzó este decreto de superpoderes para el actual ministro de Transporte. Se sigue respondiendo a la política de los 90 y a la política del año 61, se continúa el plan Larkin, en donde, como decían ustedes recién, se busca por todos los medios posibles, psicológicos, sociopolíticos, degradar el sistema de transporte ferroviario para darle lugar solamente al transporte automotor en favor de la industria del cemento, que construye autopistas, neumáticos, consumo permanente de combustible, como por ejemplo para los camiones. Una sola locomotora te transporta la carga de 70 camiones o 50 camiones. En cambio, con un tren tenés mayor seguridad, tiene sus riesgos también. pero va a depender del cronograma de operaciones que con personal idóneo, con una buena administración y usando el sentido común sobre todas las cosas, que es lo que no hay desgraciadamente en la política de nuestro país. Y el tema de este decreto lo que hace es atentar directamente contra cuestiones de constitucionalidad, donde se atenta directamente contra, por ejemplo, patrimonios históricos que están declarados y que no se pueden tocar. El ministro Dietrich y va a intentar justamente desmantelar todo eso que tiene que ver con la recuperación ferroviaria que se detuvo con la salida del gobierno anterior. Lo cual no digo que sean santos, sino que estaban haciendo algo por el ferrocarril. Claro. Mal hecho, pero lo estaban haciendo. Claro, claro. Bueno, Eduardo, te agradecemos este contacto y supongo que vamos a seguir charlando porque el tema, lejos de agotarse, lo vamos a ver retroceder, ¿no? Sí, nos interesa seguir. Vamos a recordarle a nuestros oyentes la página de Facebook de Ferrocoopa Limitada para que puedan enterarse acerca de lo que ustedes están haciendo, que es bastante, ¿eh? Sí, ahí estamos en esa página también publicando información sobre la marcha de lo que se va dando de las cuestiones ferroviarias y también parte de nuestro proyecto que incluye también buscar la forma en conjunto con una agrupación que se ha formado en Sierra de la Ventana, que se supone que ustedes ya las conocen. Sí, claro. Es la Coordinadora por el Tren de los Pueblos, que estamos buscando la manera de reactivar un tren local entre Bahía Blanca y Olavarría para recuperar el circuito turístico de Serrano. Claro. Bien. Claro. ¿Cómo es el Facebook? Ferrocoopa. Ferrocoopa es el Facebook y bueno, y el de Sierra de la Ventana, que decía recién Eduardo, es Que Vuelva el Tren. Bien. Tiene adherentes en todos lados. Sí, recordar. Me pueden buscarme por mi nombre propio también en Facebook. Vos también tenés Facebook, Eduardo Cano. Se condensa toda la información. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, y volvemos a comunicarnos, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, recordamos que hemos hablado con Eduardo Cano, integrante de la cooperativa Ferrocoopa Limitada. El fin de semana, este mismo viaje que decíamos, fuimos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Han hablado ya sobradamente nuestros compañeros y compañeras los días anteriores. Y en el viaje de ida que hicimos en auto, nosotros salimos el viernes por la noche, sabíamos que iba a ser un viaje muy intenso, pero la cantidad de camiones que había en la ruta es tremenda, tremenda. La vuelta tuvimos suerte que estaba en esas 3 horas de veda en la que los camiones paran en el costado porque no pueden transitar para aliviar un poco el tránsito. Pero ahí es cuando uno ve efectivamente no solo la cuestión del negocio, sino la cuestión de las vidas que se habrán perdido en las rutas, que se perdieron en las rutas con choques, producto de la bestialidad con la que manejamos, como manejamos, pero también producto de la cantidad de camiones que hay en las rutas. Vimos ese viernes una cantidad tremenda de maniobras temerarias de parte de los camioneros. Yo iba a decir audaces, pero es poco. No. Vimos una secuencia durante 10 kilómetros de un camión intentando pasar por la derecha a un mosquito de los que llevan autos. Bueno, nada. Y el otro que le tiraba para que no lo pasara por la derecha y por la izquierda no pasaba. Y nosotros teniendo que ir atrás porque nos daba miedo meternos a la par de esos dos imbéciles, ¿no? Sí, y además hay que agregar, más allá yo también me horroriza yendo en el auto por la ruta, pero además hay que agregar el deterioro de las rutas por la gran cantidad de cargas, lo mal estivadas que están las cargas, porque te vuelan cereales. Bueno, a mí me voló en una bajada de la ruta 6 a la 9, para empalmar con la 9, me voló un, ¿cómo se llama? Un extinguidor de incendio de un camión, que lo tenía mal sujeto. Por suerte yo estaba un poquito atrás y no me puse a la par del camión para bajar, pero voló en un momento, quedó delante mío un extinguidor. Entonces, digo, esas cosas, la falta de controles, la falta de mantenimiento de las rutas, el estado en que están los camiones, que uno los ve a simple vista, que cómo van. Y además el costo, Fer, para los pasajeros. Yo digo, claro, esto de carga todavía es más importante el tema de la renta, pero en Sierra de la Ventana y localidades cercanas, Pringles, Saavedra, lugares donde los micros no entran, que se quedan en la ruta, por ejemplo. Y lo que sale el micro, lo que por supuesto es monopólico, es Estrella Cóndor, no hay otra empresa. Lo que sale el micro es alrededor con el descuento y demás, te puede salir 700, 800 pesos. Claro. Y el tren salía 200. Claro. O sea, la gente que viajaba, lo que decía Eduardo, el sí, ahí sí había una diferencia. Claro, hay una diferencia importantísima. Quizás entre la diferencia entre viajar y no viajar. La diferencia entre, y entre mandar cosas. Por ejemplo, gente que compra, es muy común que la gente de estos lugares compre electrodomésticos, muebles y demás en Bahía Blanca, porque es más barato. Uh-huh. Bahía Blanca está a 100 kilómetros de Sierra de la Ventana. El tren llevaba encomiendas, llevaba heladera, llevaba cocinas. El jefe de la estación de Sierra de la Ventana es una persona muy gaucha, lo tenía en su casa, a las encomiendas, y uno las iba a buscar. Uh-huh. Digo, esto se acabó, esto no existe más. Así que no es solamente los pasajes o la comodidad del tren, es la cuestión rentable también, la cuestión económica.